Cómics. Cine. TV. Libros. Hace mucho tiempo, los cuatro medios vivían juntos en armonía. Después, todo cambió cuando la nación de fanboys atacó. Solo los bloggers, maestros de los cuatro medios, podían promoverlos por igual. Pero cuando el mundo más los necesitaba, consiguieron trabajo y se desvanecieron. Pasaron los años y dos hermanos crearon un nuevo medio, un joven podcast llamado El Café Comiquero. Y aunque sus habilidades de comunicación eran buenas, tenían mucho que aprender antes de crear un mundo extraño. Pero creo que El Café Comiquero podrá mantenerlo así. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están todos? Bienvenidos al nuevo episodio del Café Comiquero. Les saluda como cada semana su amigo Carmix. Como cada semana su enemigo Rula Mutarrata del Yermo también. Se va a decir que lo saluda, pero se escucha muy raro así, ¿no? Sí, como muy ominoso, ¿no? Un poco ominoso, sí. ¿Qué onda? ¿Cómo están? Recuerden que pueden, somos el Café Comiquero, nos pueden seguir en dos redes sociales, Facebook e Instagram, y donde sea que escuchen podcast, ahí estamos, porque todo el mundo nos piratea. Pues es libre de compartir, es más, compártanlo, por favor, háganlo, denle share. Exactamente, ¿no? O sea, se piratea, ¿y qué creen? No nos molesta, porque no cobramos. Sí, exacto, el día que cobremos. Entonces, sí, pero ¿cómo no? Sí, exactamente. Pero fíjate que Spotify no ha liberado cosas de monetización en México, que yo sepa, o sea... He visto que puedes pagar publicidad. Fíjate que eso es algo que luego sí me molesta de Spotify, ¿eh? Oh, a mí me molesta todo de Spotify, pero ¿qué te molesta en particular de Spoofy? Que yo pago Spoofy, o sea, pago la suscripción. No hay otro nivel de suscripción, es el único que hay. Y en una vez estoy escuchando podcast de diferentes temas, no nada más de cómics, y de repente sale un promo así en medio del podcast de la nada, o sea... Completamente fuera de tema. Es más, en español, que nunca escucho podcast en español, normalmente escucho podcast en inglés. Y de repente digo, José Cuervo. Yo decía, ¿qué? ¿What the fuck? ¿No? O sea, dije, ¿por qué no que se supone que pago para no tener publicidad? O sea, Pues no, que en los podcasts no aplica. Entonces, no siempre pasa. Digo, es muy diferente cuando el podcast en sí mismo, o sea, imaginemos, algún artista o lo que sea, tiene su podcast y te mete publicidad, o sea, que hace una mención publicitaria, ¿no? Así como que, chicle sandunga, ¿no? O sea, cosas así, ¿no? Pero... Me acordé del pavo asesino, de que era así, ¿no? Creo que era el pavo asesino, chicle sandunga. Ah, no, era la promoción de irte a mingar a tu chadre, ya me acordé. Ah, okay. Sí, el chicle sandunga invita, ¿no? Una tontería, pero bueno. Si no saben de qué hablamos, Radioactivo 96. Oh, era WFM. Con ese mejor promo feca de cuando alguien hablaba WFM. Sí, de, bueno, WFM, ¿a dónde hablo? WFM. Sí. Te juro que más de una vez... En algún trabajo que llegué a contestar así, que me dieron las ganas de decir así, obviamente no lo hice. No. Moving on. No, oh, Dios. Sí, con Martín Hernández, por cierto. Si ustedes más o menos saben de cine, han de saber que, por ejemplo, el negro, Iñárritu, trabajó en WFM de locutor un buen tiempo. Sí. Y justamente hay un promo, bueno, hay un... ¿Qué podríamos decir? Era un especial que salió durante 3 años seguidos, que era el regreso del pavo asesino y sus cadáveres mutantes de pavo. Que en la última, ahí está la última aparición, literalmente la última aparición en radio de Alejandro González Iñárritu. Sí, tal cual, antes de que se fuera a estudiar cine. Uh-huh. Sí, Simón. Oh my God, qué cosas. Pero bueno, ¿en qué estábamos? Ah, sí, somos el Café Comiquero y escúchenos donde sea que quieran. Sí, y que te meten comerciales de chicles sandunga en Spoofy, en fin. Bueno, antes pues empezamos con... Tienes una noticia muy fea y pues antes de... Sí, caray, antes de pasar a temas más bonitos, pues falleció un artista de cómics que a lo mejor les va a sorprender, pero la cantidad de trabajo que tuvo este artista en Marvel, en DC, en otras editoriales, proyectos propios, etcétera, es enorme. Hablamos de Jackson Guys, Jackson Butch Guys. Durante mucho tiempo su firma era Butch Guys. Después de un tiempo fue Jackson Guys. Yo te lo juro que en algún momento pensé que eran dos personas diferentes. Pero no, es el mismo artista que falleció a los 63 años por problemas de salud durante esta semana. La verdad es que no hay más detalles del por qué y no tendríamos por qué saber. Simplemente pues por ahí su familia compartió la noticia. Jackson Guys tuvo una carrera muy larga, impresionante. Ayer justamente mi hermano y yo estábamos en un Sanborn. Y vimos un ómnibus de ROM, ¿te acuerdas? Sí. Ahí empezó. Empezó con ROM en el 82, más o menos. Trabajó también en otra serie de Marvel, que también es una... Era un... Tanto ROM como Micronauts, que es la otra serie que les comento, pues son series que eran más bien licenciadas. O sea, que eran de juguetes, sobre todo. O sea, ROM era un juguete. Los Micronauts, que yo recuerdo también... Que luego esa fue la bronca porque fueron tan populares que los entregaron al universo Marvel y luego ya no se pudieron imprimir cosas de ellos y eso cortaba algunas storylines, otros temas, ¿no? Pero ahí más o menos fue donde empezó su trabajo y quizá su colaboración más destacada con Marvel es que técnicamente es el co-creador de... No técnicamente, es el co-creador de Apocalypse. Oh, shit. Sí, él estuvo trabajando desde el 86 con Bob Layton en X-Factor y co-creó Apocalypse junto con Louis Simonson. Antes de ir, ya después llegaría Walt Simonson a dibujar también el título, pero él fue el co-creador de Apocalypse, imagínate. Oh, shit, qué mal hombre. También trabajó en Deadlock, Nick Fury, Doctor Strange. Claro, con David Michelinie en Iron Man también, duró un gran tiempo ahí. En DC estuvo haciendo Birds of Prey, hizo Aquaman, participó en nada más y nada menos que en La Muerte de Superman, en uno de los tantos títulos que había en la época. Uno de los capítulos fue dibujado por él. De hecho, por ahí John Bogdanov en sus redes sociales puso ahí un sentido mensaje respecto al fallecimiento de Jackson Guys y decía, y dije, wow. Así lo dijo, es el primero de nuestro super equipo que se va. O sea, de todos los que trabajaron en esa época, sobre todo en La Muerte de Superman, es el primero que nos deja, ¿tú crees? Oh, damn. Qué mala onda. También trabajó en Eternal Warrior para Valiant, con John Ostrander en los guiones, con Chuck Dixon, te digo, en Birds of Prey. Con Dan Abnett y Andy Lanning en Resurrection Man, en DC Comics también, por 28 números. Dibujó mucho tiempo en Marvel también, ya en épocas más recientes, en la época de Ed Brubaker al frente de Capitán América, que mucho de su run estaba dibujado por Steve Epting, pero hubo varios artistas, entre ellos Butch Guys, hizo mucho trabajo durante la época en la que Bucky era el Capitán América, y tuvo trabajos muy recientes en Marvel también después... Y pues lamentablemente pues no sabemos la causa, pero lamentablemente pues ya no está con nosotros. Descanse en paz el buen Jackson Butch Guys, un gran, gran artista. La verdad, chequen su trabajo en todos estos títulos que les he comentado. Una anatomía muy correcta, muy espectacular, muy ideal para cómics de superhéroes, ideal para cómics de espionaje. Gran, gran artista. Descanse en paz, carnal. Pues sí, de veras, descanse en paz. Qué mala onda. Sí sentí feo, ¿eh? Con todo el enorme background que me dijiste que tenía. Oh, shit. Pues, creo que la enorme mayoría de nosotros pues, nos tocó ver algo de su trabajo, entonces. O su trabajo, o que salió de su trabajo, ¿no? Ya con solamente la muerte de Superman, tú, o sea. Exacto, o sea, son dos grandes cosas, la muerte de Superman y Apocalypse. O sea, Apocalypse es big. O sea, y espero que le hayan dado bastante reconocimiento y dinerito por haber co-creado Apocalypse, Sí, Apocalypse is big. Sí. Bueno, se hacía grandote, se hacía chiquito, no sé. Pero digo, ya con solo la muerte de Superman, quien haya leído cómics en los 90, ¿leíste ese cómic? Exacto, ¿te guste o no? Sabes de qué hablamos, ¿no? ¿Te guste o no? Es más, a lo mejor no lo leíste, pero sabes de qué estamos hablando, aunque no quieras. casi te puedo apostar que la mayoría de los que leímos y coleccionamos cómics desde esa época, a la fecha tenemos en uno u otro formato la muerte de Superman. A fuerza. Ya sea en digital, en el TPB de Vid, en un ómnibus, lo que ustedes quieran, en las mil ediciones que sacó Televisa, que se aburrió de sacar la muerte de Superman. Se vendía. ¿Sí? No, pues sí. ¿Qué te digo? Pero sí, ahí está su trabajo de Watch Guys. Así es esto de la vida, ni mollo. Pues las noticias más amables rápidamente. ¿Qué creen? Fuimos al Free Comic Book Day de Fantástico. Y fue el Free Comic Book Day más express y rápido que hemos hecho. Como el amor de Brannigan, duro y rápido, ¿no? Y aparte, o sea, todo tranquilo, todo chill, todo pachón para nosotros. Para nosotros. Dicen que en la mañana fue una locura, ¿eh? O sea, nos contaban ahí nuestros amigos de Fantástico Satélite, a quienes les mando un enorme saludo, siempre bien amables, siempre recomendándonos cosas, haciendo el esfuerzo por traernos nuestros cómics cochinos, ¿no? En fin. Pero a mí me sorprendió mucho, estaba en lo que mi hermano le empacaban unos cómics a mi hermano, que se llevó un tambache mi hermanejo, eso sí. Sí. Y nos estaba comentando esto Enrique, oye, no, pues es que había fila a las 6 de la mañana, ¿no? Y dice, ¿qué? Yo hasta dije, ¿abren a las 6 de la mañana la plaza? O sea, desde ahí, ¿no? O sea, es que es una plaza donde hay, o sea, nos dicen que a lo mejor, probablemente hay una comercial mexicana, muy buena, por cierto, lo único que no me encanta es que es de esos que pusieron sus, precios dinámicos que es más bien, o sea, no te lo ponen con papelito sino con un aparatito y entonces le pueden subir conforme les dé la gana, en fin. ¿Qué? Eso no me la sabía. Sí, o sea, ya no jaló en el resto de las tiendas del país, pero hubo algunas comerciales mexicanas, sobre todo las que están en zonas más de más dinero, como esa, por ejemplo. Uh-huh. Normalmente vas a una tienda de autoservicio y los precios de las cosas pues están ahí en un papel, ¿no? Sí. Bueno, acá no. Era, o sea, en los estantes era con un aparatito electrónico. Se supone que no varían de día a día, pero ¿qué? Realmente, ¿cómo lo vas a saber? A menos que fueras 3 días seguidos y compararas el precio, ¿no? Es más, podrían hacerlo el mismo día y tú tampoco vas a saber. Eso se oye muy mal, ¿eh? Profeco, ¿qué onda, no? Es muy probable que, o sea, se supone que no lo hacen, pero pues, insisto, ¿cómo le vamos a saber? Pero es buena tienda, pero fuera de esa cochinada, es buena tienda que tiene muy buena sortilla, bla, bla, bla, y probablemente es de 24 horas. Entonces, a lo mejor también por eso la plaza se mantiene abierta. También nos dice Enrique, pues es que aquí hay un casino, entonces, pues... Ah, y el casino que produce el delicioso, y estoy siendo sarcástico, olor a cigarro mojado todo el maldito día. Sí, uno va llegando ahí a la tienda de Fantástico, genial tienda, muy bonita, muy visible para todo mundo. Junto al Krispy Kreme, por cierto. Krispy Kreme, por si quieren ir por sus cómics, que después les dan brita, o sea, pues echas una dona. Hay un restaurante ahí de veras publicidad a la plaza también para que ustedes vayan y compren cómics, pero bueno. Hay un restaurante de la Casa de los Abuelos que es bueno, voy a ser sincero, es bueno, yo no me lo esperaba tan... Yo creo que era muy hypeado nada más, ¿no? ¿Qué creen? Que está sabroso. Hay panadería de pan, así se llama, ¿eh? O sea, así dice. Así dice, o sea, está bien. El pan sí está sabroso, ¿eh? Voy a ser sincero, el pan sí está sabroso. Eso fue lo primero que probé de esa cadena de restaurantes, pero bueno. Y hay un casino, y en el casino pues, va llegando uno ahí, y entonces de veras que huele a, como dice mi hermano, a cigarro mojado, más bien a cigarro ya viejo, y que tratan de quitar el olor con aromatizantes, y entonces no se quita el olor ni del cigarro ni del aromatizante. Híjoles, de veras que, ¿sabes qué poderosos son los sentidos, eh? Porque cuando me llega ese olor, ahora ya lo empiezo a relacionar con cómics. Pero antes, pero la primera vez que iba y que tenía ese olor, no voy a decir el nombre, pero recuerdo de una muy buena amiga mía durante la carrera, que Dios santo, su casa olía así. A eso ya gato. No, es rico, ¿eh? No, hombre, o sea, y la verdad es que sí, o sea, ellas y casi toda su familia fumaban. Cuando era como que cool fumar, creo que ahora ya no lo es tanto, I don't know. Y no manches, o sea, te lo juro, o sea, entrabas y se te quedaba el olor de cigarro en la ropa durante unos días. Oh, fuck. Hayan fumado o no en ese momento, ¿eh? Sí, claro, porque ya está impregnado ahí. Yo imagino los pobres trabajadores del casino este, ¿eh? Que han de ser inmunes, pues, no sé. O sea, sí, claro, y ahorita no les ha de efecto. O sea, ya ni lo notan, pero para los nuevos que llegan y todo eso, sí, los primeros días ha de ser un infierno, ¿eh? Eso sí, ya dentro de la tienda ya no huele feo. O sea, por si lo estaban pensando, ya dentro de la tienda, aire acondicionado, todo bien. Ah, eso sí nos dijo Enrique que durante la mañana entró tanta banda que se descompuso el aire, ya no jaló. ¿Y te acuerdas? O sea, estábamos mi hermano y yo ahí, estaba fuerte el aire acondicionado, yo tenía hasta frío. Sí. Imagínense cuánta gente. Oye, ojalá les haya comprado que sea una que otra cosita. Yo me llevé un par de cómics de los de Free Comic Book Day de Bolt, de Hysteria y Big Rig. Y dije, bueno, pues para no dejarlo, no quiero ser un parásito, ¿verdad? Vamos a llevarnos algo, ¿no? No tenía suscripciones, o sea, no llegó nada de suscripciones en ese momento. Pues agarré el último número de NYX, pues para que no digan, ¿no? Ah, sí, cierto. NYX en paz descanse también. Qué barbaridad. Está bueno el último número, obviamente pues muy apresurado era para sacarlo. Veo por dónde iba a ir como que un arco de historia aparte, o sea, ni modo. Pero está bueno, o sea, dentro de lo que cabe cierra bien. NYX, el título que debió haber sido el tono de todos los títulos de X-Men. La verdad, ¿eh? Por lo menos por un rato hasta que después, o sea, yo te lo comenté una vez, yo siento que quizá no, ahora le va no el año porque sabemos cómo se manejan los tiempos en Marvel, pero los primeros 6 meses hubiera habido uno o dos títulos máximo de después de lo de Krakoa, donde eran los mutantes de ay, shit, después de la pachanga viene la cruda, ¿no? Entonces, esos 6 meses de esa cruda, probablemente el título de NYX hubiera quedado muy bien para eso. Y ya una vez ahí que como que agarran otra vez los mutantes, algo de enjundia, pues órale, ya lanzas otra vez, relanzas algo de X-Men, no sé qué. Se me hubiera hecho un poco más ¿orgánico? El tono se me hubiera hecho más, no tanto orgánico, sino es que insisto, es como de esas crudas feas de que te levantas y luego tienes que ir a hacer algo, es de oh fuck, no, bueno, es siguiendo con esa alegoría, hubiera sido como te levantas todo así de oh shit, me siento del asco, pero vas a desayunar algo pachoncito con tu cafecito y demás. Y una vez que te sientes más o menos pachón y ya la panza no está sintiéndose rara, ya haces cosas. Siento que ese hubiera sido el tono más adecuado. Y hubiera sido un así, super lanzamiento masivo de X-Men, fucking X-Men, o como sé que se hubiera llamado el título. Hubiera roto los charts de ventas y la. En fin, no se hizo, ya ni modo. Ahí quedó en YX, estuvo muy pachón, pero ya ni modo. Qué bueno que creo que tienen los primeros números y el último. Dices, bueno, pues cerraste el ciclo, ¿no? Sí, tengo el 1, el 2, el 6, por una portada variante que salió, y el 10. También hablando de portadas variantes, creo que te suscribiste por ahí una portada de Runaways, o a dos. Un par de portadas variantes de Runaways, más la normal para que me llegue toda la serie. Pero ¿por qué? Misteriosamente, ¿por qué tendrás dos portadas variantes de Runaways? ¿Qué habrán esas portadas? No, o sea, dinero por Marvel, porque para mí no. Es una portada muy bonita de. Yo la vi, esa fue de las primeras que anunciaron con Carolina, Front and Center, y anunciaron una portada variante con Nico. Y como no soy un monstruo, pues para tener la parejita, ¿no? Digo que ahí Nico tiene el look de chica gótica que fue a Coachella. Coachella. Y le digo a mi hermano, pero por supuesto que sí, pues de quién es novia, ¿no? De la crunch hippie de Carolina, o sea. Que sí es el demográfico para ir a Coachella, ¿no? Sí, exactamente. Si sí, es Brenton Beauty Carolina, por supuesto que va a ir a Coachella. Sí. Nico, yo me imagino así de, ándale, Nico de Coachella. Hay mucho sol, hay mucha gente, no me gusta. Ay, Nico, porfa. Bueno, ya voy. Con sombrerito acá para el sol, ya sabes, ¿no? No sé por qué me encanta que a Nico le pongan sombrerito. Quizá por el asunto de que es bruja. Bruja escaldufa, con sombrerito de piquito, ¿no? Con sombrerito que no sea, aunque no sea picudo, pero pues más o menos, o sea, de a la ancha. Pues ya con eso como que, ok, se ve cool, sencillamente porque es brujita, ¿no? Oye, y de veras que Kevin hace su chamba los de Fantástico, porque ya estando en la caja así de, no me acuerdo, creo que es ay, no me acuerdo su nombre, una disculpa. Pero que me dice, oye, ¿qué crees? Ya va a salir nueva serie de Under the Tree Where Nobody Sees. Que por cierto es un gran cómic, que no hemos platicado de él, pero algún día platicaremos yo creo que de él. con unos dibujos bien bonitos y una trama bien densa y unas cosas bien acá. Sí, me enseñó ahí una portada del número y me quedé, oh shit, está bastante creepy. El año pasado ganó un Eisner, ¿eh? Oh shit. Sí, para que veas. O sea. Oh, bueno. Mira. Y la segunda, pues digamos el segundo arco, pues va a salir apenas. que sí se tarda en dibujar el Mister, porque que no recuerdo el nombre del autor, pero. Y con toda razón, es un arte precioso, es un arte muy detalladito, muy bonito. Para las escenas más grotescas que se puedas imaginar. Oh, ok. Pero muy padre. O sea, con animalitos tiernos, pero que lo ves y dices, oh shit. Okay. Está haciendo su chamba fantástico. Sí, ya están en la caja así de ya ves alguna. Bueno, a ver, suscríbeme. sí, está bochón. Estuvo bonito. Digo mi hermano de que. No quiero asustar los chamacos, pero es probable que sea el último Free Comic Book Day de la historia. ¿Y por qué? Yo ayer que me dijiste dije, ¿por qué? No, eso está mal. Lo que pasa es que el Free Comic Book Day, o sea, toda esa iniciativa era una iniciativa propiedad, o sea, que incluso fue marca registrada de Diamond Distribution. Y ya sabemos cómo está ahorita. Bueno, hay un montón de cosas ahí con Diamond que no sabemos qué va a pasar. Pero quien sea que vaya a tomar las operaciones de Diamond, quien honestamente ya no sé ni quién vaya a ser, pues quedará en ellos si quieren continuar con lo del Free Comic Book Day. Quiero ser optimista y pensar que a lo mejor sí les suena interesante, pues pensando en los beneficios que puede tener para sus tiendas, ¿no? ¿Quién sabe? Tal vez cambie. O sea, tal vez quieran revolucionar cómo debería ser el Free Comic Book Day de acuerdo a estos nuevos dueños del changarro. O simplemente digan, pues se acabó, no más cómics para nadie, ¿no? Sí, púdranse todos. I don't know, dude. O sea que tal vez pudo haber sido el último Free Comic Book Day de la historia, tal vez. ¿Quién sabe? Ojalá no, pero por si acaso, también fue el más chill para nosotros, no así para los chavos de Fantástico. Estuvo padre y estuvo bonito. Así es, mi manejo. Y pues, ¿qué onda? Pues entramos en materia. Sí, de Thunderbolts. Fuimos a ver Thunderbolts. Sí. El día de ayer fue un tema de primero desayunar. Acá todo pachón. Buenísimo, por cierto. Qué rico, sí, de veras. Crepes and waffles, la verdad, muy recomendable. Lo hemos dicho varias veces. Qué buena comida, qué buena atención. Está bien pachón, la verdad. Sí. No nos pagan un centavo por hacerlo porque no quieren. Pero por promocionárselos, pero está bien sabroso, así que yo sí les recomiendo. Si van el fin de semana, vayan temprano. Ah, sí, que sí, hay mucha banda, ¿eh? Sí, está canijo. Y después de eso, pues tocó ir a ver Thunderbolts, la nueva película de Marvel Studios, de la cual yo tenía cero expectativas, así como que dije, pues así que digas que espectaculares son todos los personajes, pues no, básicamente hacen lo mismo, ¿no? Pero... Hasta hay un gag al respecto de eso. Sí, eso no me lo esperaba, ¿eh? Reconocer que es como que, oigan, estamos un poquito faltos en el departamento de poderes, ¿no? Es una... Y bueno, la película pues básicamente pues es una película, un ensamble de varios personajes que ya habíamos visto antes. Y que ayer lo estuve pensando durante el día. De hecho, de camino de regreso a casa dije, oye, ok. O sea, estos no son los Thunderbolts clásicos. O sea, que por cierto, mi historia con los Thunderbolts es curiosa. Al principio yo, como que me caían gordos. O sea, me caía gordo el título. ¿Sabes por qué? ¿Por qué? Porque lo publicaba Viz. O sea, Viz en su momento tuvo la acertada decisión de publicar Thunderbolts en México. No sé cuántos números, pero publicó bastantes. Pero era la época en que yo lo que consumía era Spider-Man y X-Men. Y ya. Y X-Men Adjacent, ¿no? Entonces yo decía, pues, cuando anunció Viz que iba a traer un nuevo título de Marvel, y dije, ¿y estos quiénes son, no? ¿Por qué no me traen X-Factor, X-Force, Wolverine, Generation X? O sea, ¿estos qué, no? Ah, ok, por eso te querían más. Sí, I was salty, o sea, así de, ¿estos qué? Pero dije, bueno, pasado el tiempo, bueno, hasta compré el Omnibus. Del primer arco de los primeros números de Thunderbolts. Porque es un gran cómic. Es un cómic fantástico. O sea, de verdad es que me perdí de mucho del hype en su momento. ¿Cuál es ¿Cuál era originalmente lo vendedor del cómic de Kurt Busiek y Mark Bagley, por cierto? Pues era que había un... Después de lo de Onslaught, pues nos quedamos sin Avengers durante un tiempo. Se fueron de vacaciones al universo de Rob Liefeld y Jim Lee, ¿no? Y durante ese tiempo que el universo Marvel no tenía héroes, los Fantastic Four también se fueron y todo el rollo, surgió un nuevo grupo de héroes, que eran los Thunderbolts. Que en el primer número tal cual, tiene uno de los grandes reveals de la historia de Marvel es: ¡Ey, no somos los Thunderbolts, somos los amos del mal!, ¿no? Sí, sutiles ellos. Exactamente. Y básicamente, pues sí, lo que querían era hacer villanadas, pero disfrazándose de superhéroes. Esa era la premisa original. Con el tiempo fue derivando en tantas cosas, personajes de verdad fantásticamente bien desarrollados, como solo Kurt Busiek sabe hacerlo, y acaban sí por ser héroes. Y después me puse a pensar en esta película que si te pones a ver, técnicamente todos los protagonistas en algún momento de la vida fueron o antagonistas o villanos de las películas de Marvel. Sí, todos. Todos ellos. Yelena Belova, que es la nueva, yo digo White Widow, I guess, no sé. Yo también, mira, nunca le dicen de otra manera, así que yo también le digo White Widow. Exactamente. John Walker, ahora el US Agent. Fue el canijo durante toda la serie de Falcon y Winter Soldier. Uh-huh. Después está Ghost, que es esta Ava, que apareció en la película de Quantumania, Ant-Man and the Wasp, something. Sí. La 2. Así se llamaba Ant-Man and the Wasp. Ah, sí, cierto. La primera era Ant-Man solito, sí, cierto. Ya me acuerdo. Sí, Ant-Man and the Wasp, luego Quantumania. Sí, bueno. Por 3 segundos, Taskmaster. Que como no era la villana en Black Widow, sí, claro. Exactamente. La versión de este universo de Taskmaster. Y eventualmente se integraría también Bucky, que igual fue, o sea, él fue el gran némesis en Winter Soldier, Captain America de Winter Soldier, ¿no? Sí, gran película. Así que todos ellos, y Red Guardian, que insisto, quizá no era el villano, pero terminó de alguna manera siendo un poco de antagonista en la de Black Widow también, ¿no? Sí, o sea, nunca lo vemos realmente siendo así súper antagonista, pero pues el chiste es que era un super soldado ruso. Eso te dice mucho, ¿no? Ok. Y pues sí, o sea, básicamente bajo esa premisa, pues sí, o sea, cumplía esta película de alguna manera, cumple con ese staple de lo que son los Thunderbolts. Villanos que se convirtieron en algún momento en héroes. Eventualmente en la serie de cómics de Thunderbolts también pasaría más de una vez, y al punto en que algunos de ellos pues no abandonaron nunca la villanía y pasaron a ser los Thunderbolts a los Dark Avengers, ¿te acuerdas? Ah, sí, claro. Durante la época de que Tommy Lee Jones era era Norman Osborn, o sea, era la misma, era tal cual la imagen, Sí, hay que agradecerle ahí a Mike Deodato porque era como él lo dibujaba, Sí. Ah, sí, cierto, tienes razón. Así que de ahí vino, no sé por qué, dijo, Tommy Lee Jones es buen modelo para hacer a Norman Osborn. Ah, ok. Sí, ¿no? Y la verdad es que se vio bastante bien. Y esta película, pues, básicamente rescata a todos esos personajes, algunos que no pensaba que iba a volver a ver. Honestamente no pensaba que Ghost volviera a aparecer en algún lado, ni Taskmaster, así como que, ¿no? no veía yo para dónde. Definitivamente no. Y hay una, pues sí, la antagonista de aquí, la condesa Valentina Allegra de Fontaine, maravillosamente interpretada por Julia Louis-Dreyfus, que se me hace una gran actriz. Y la verdad es que la película me sorprendió bastante. O sea, así de entrada, de tus primeras impresiones, después de ver la película, ya, el antes y después de ver la película, ¿qué pensabas? El antes de ver la película, yo pensé que iba a irse más del lado, pues, que conoce uno de Marvel, ¿no? Un tono un pop más comédico, sobre todo por los personajes que aparecen. Sí, exacto. Como Red Guardian, ¿no? Como Red Guardian, como... Yelena Belova no era como que fuera súper divertida, pero tanto en Black Widow como el ratito que salió en Hawkeye, pues, tenía un poco más de sentido del humor. Uh-huh. Y aquí ya está súper chipil, pero bueno. Ghost, la verdad es que como antagonista en Ant-Man and the Wasp, Hay kudos, honestamente, le hicieron bastante humana. También tenía cierto sentido del humor, un poco self-deprecating, pero bueno. A John Walker, hubo un rato que lo tratamos de broma en Falcon and the Winter Soldier, ya después no. Entonces, y bueno, Red Guardian, que siempre es un chiste. Entonces, yo pensé que iba a ser una película de un tono más ligero, más comédico, como para hacer. Yo pensé no solamente que iba a ser ligero y comédico, sino de Marvel haciéndose burla a sí mismo. Y hay muy poco de eso. Es más, no. más que hacerse burla a sí mismo, es como, ¿sabes qué? Aceptar que no son los mejores personajes. Eso lo hacen bien, ¿eh? Exacto, y es un tono muchísimo más oscuro. Todos están chipil. Es una película que si te pones a ver, es bien deprimente. Es increíblemente deprimente. Todos están deprimidos. De una u otra forma, o sea, vemos a muchos de ellos en momentos muy bajos de su vida. Excepto, te voy a decir, el único personaje que francamente, o sea, no es que si lo quites no pase nada, porque sí llega a aportar, pero siento que es como el que en los equipos, en las escuelas, como que el que dijo, sí, yo también me sumo, que es Ghost. Ah, sí, claro, Ghost es van a decir que cómo soy, pero bueno. Ghost es nuestro Tony Kukoc en los toros de Jordan. Así es, Tony Kukoc sí jugaba 2-2. No, ¿cómo se llamaba el poste? No me acuerdo cómo se llamaba el poste, nada más bien el poste. O como los que estaban en la banca de los Lakers, que sirven, que son años de campeonatos, ¿no? Había un dude, sí, no me acuerdo cómo se llama ese dude. Había ese infeliz que estuvo en los 3 campeonatos de los Lakers, en los 2 de los Rockets, y estuvo en 1 de San Antonio. Tiene la misma cantidad de campeonatos que Jordan, jugando en la banca. Para que vean que los números no siempre es todo, ¿eh? Sí, yo sí como que, no, hombre, yo hubiera querido hacer eso. Pues claro, así de, mira, ¿qué hiciste? Pues no mucho, pero ahí estuve, ¿no? No mucho, pero mira, me pagaron, ahí anduve, eché porras. Y ahí, en esas estaba Ghost. Quizá los personajes en los que vemos más ese tema de un momento bajo en su vida, en orden de importancia creo que es Yelena, después Red Guardian, y después John Walker, ¿eh? John Walker también, qué mal, me sentí mal por el dude. Sobre todo porque, ¿sabes qué? O sea, sí era el villano y canijo y lo que quieres en Falcon de Winter Soldier, pero lo dejamos en un momento que era pues ya de, incluso de víctima de sí mismo. Y como, o sea, ni Bucky ni Sam le tuvieron mala espina. O sea, no le cargaron la mala leche al pobre dude. Sobre todo al final, sí, le pusieron en la torre y lo traquearon, lo que quieras, pero no era, pues no era con odio, pues. Sí, era más bien en defensa de lo que este tipo estaba haciendo, ¿no? Que era muy fanático, que estaba muy, muy radicalizado, ¿no? Y es que también, o sea, sí, pero también creo que, o sea, es algo que creo, ¿no? Estoy seguro que si platicamos en ese review de Falcon and the Winter Soldier, tanto Sam como Bucky lo comprendían porque perdió a un camarada en acción. Claro. Sí, claro, y eso sí le pesó. Sí, o sea, y ellos son soldados también, entonces pues está esa comprensión, ¿no? Es de, bueno, o sea, sí te tenemos que dar en la torre, pero pues, chill, o sea, no es tampoco tan personal, ¿no? Y fue padre ver a John Walker. Yo pensé de, ay, bueno, John Walker, ojalá que le hagan mucho bullying. No, la verdad fue padre verlo ahí, interactuar con estos personajes. Fíjate que sí, el punto más bajo, o sea, más awkward, más bajo, definitivamente es Ghost. Yo hubiera pensado que, no sé, pero el hecho de que no tenía, realmente es de todos esos personajes, bueno, Red Guardian, pero sí tenía que ver con Yelena, pero no con los demás, ese es el único personaje que con todos los demás no tiene nada que ver. Nada. Tienes razón, de una u otra forma los demás tenían alguna que otra, algún vínculo, ya sea personal, histórico o lo que sea, pero Ghost nada. Pero Ghost nada. Y uno hubiera podido pensar de, oye, pues entonces, pues, ¿para qué metes un personaje de ese tipo? Luego esos son los que son muy divertidos en los super equipos. Aparte de que ella es la única que tiene un poder más... como más espectacular, podríamos decir. Más fuera de lo normal. O sea, porque los demás que son super soldados, pues es aguantan mucho y pegan duro, ¿no? Exacto. Y básicamente son tres. O sea, son tres que hacen lo mismo. Red Guardian, Bucky y John. Pegan duro y apuntan y disparan, ¿no? Y ya. Y Ghost es la única que tiene algo diferente. O sea, su poder de, pues, como de desfase, ¿no? Sí, exacto. Y normalmente son esos los personajes que tengo en un super equipo. Se hacen muy divertidos porque hacen muy buena dinámica. O lo pongo así rápidamente, ¿no? Es la Girl Jorks de los Runaways. Ok, buen punto. Sí. Porque todos los demás Runaways tienen algo. O sea, Nico, magia. Carolina, echa rayos. Vi es alienígena. Molly es mutante. Vi que es sintetizoide. Chase se supone es medio inteligente y le puede y es como que el Tony Stark del equipo. Gert no, lo que tiene es un dinosaurio mascota. Sí, para pronto el que hace la chamba es el dinosaurio. El dinosaurio, no ella, exactamente. Es como ser líder Pokémon. Sí, así que digas, ay, ya ganó Ash el torneo. ¿Ash? Y todos los demás Pokémon acá todos heridos en el hospital. Oh, fuck my life, ¿no? Ok. Que seguro va a venir más de un fan de Pokémon a decirme lo mal que estoy respecto a eso, pero come on, quien se da de cates no son los maestros Pokémon. Sí, hay un montón de sketches y bromas y cómics al respecto de eso. Entonces, por eso digo, teniendo ese ejemplo de que Gert era un personaje muy entretenido y muy interesante en Runaways, pues también se podía hacer lo mismo, creo que con Ghost no fue así, ya ni modo, no pasa nada. Pero me gustó que, en ese sentido, me gustó que Ghost, ella se pudo haber largado en cualquier momento. Y dijo, nah. I stay for the lols, ¿no? Pues sí, en mi cabeza es de, pues no, creo que no tenía nada mejor que hacer. Ándale, sí. ¿Y tú qué onda? No, pues, yo chilling, ¿no? Yo chill, pero pues ya me quedé aquí, ya ni modo. Que fíjate que algo que me gustó de la película es que todo esto se mueve por una necesidad de esta Valentina de salvar su trasero. La iban a enjuiciar, o sea, la iban a desaforar, la iban a enjuiciar y no sé qué, por todas las broncas que había tenido y bla, bla, bla. Y básicamente era pues salvar el trasero y decir, ¿sabes qué? Vamos a limpiar todo mi desastre, vamos a borrar todo lo que tenga que ver con operaciones encubiertas y shady, que es lo que ella hacía. En dos, tres películas la vimos reclutando, por ejemplo, a John Walker, a Yelena, para hacer, pues, Black Ops, ¿no? Y después dijo, ¿sabes qué? Ya no quiero nada de esto, que se maten entre ellos. Y de paso, destruir todas las evidencias que me vinculen a cualquier cosa. Básicamente es el origen de estos Thunderbolts, y cuando te pones a pensarlo así, es todavía más deprimente. Eran la basura que tenían que tirar, ¿eh? Sí, sí, es todavía más deprimente. Y me encanta esa, o sea, que estratégicamente Valentina los pone a pelear unos contra otros, o sea, los manda que uno sea el operativo que mate al otro, en la esperanza de que, pues, que se maten entre ellos, ¿no? En una de esas. Y si todo fallaba, pues estaba un incinerador gigante en una instalación, donde íbamos a invadir una base, ¿no? Que eran literalmente era donde puso toda la basura esta Valentina para literal quemarla. Y pues manda a esos monos también para que se maten y el que sobreviva lo quemo. Rayos. Pero también algo que me llama la atención. Valentina tiene una asistente, Mel, de la que depende mucho. Y siento que Valentina, a diferencia de, por ejemplo, Nick Fury, no está en todo. Porque se le escapan detalles, se le escapan cosas. Mejor Mel, pues, que crece su chamba, pues tiene que de alguna manera ir... arreglando cosas que ella hace, ¿no? Y no, tan se le escapan cosas que, bueno, ella sabía que en esa instalación estaban, pues, los resquicios, lo que quedó de un proyecto llamado Proyecto Sentry. Lo que ella no sabía es que ahí estaba el único humano en el cual se hicieron pruebas y funcionó, que es Bob Reynolds, que es el Sentry de los cómics, que es el único que sobrevivió. Que en los cómics, por cierto, Sentry tiene una historia por demás interesante. Dentro y fuera de los cómics, lo quisieron manejar durante mucho tiempo, hablando de los cómics específicamente, lo quisieron manejar en su presentación en sociedad, en que siempre estuvo ahí, en una especie de continuidad revisionista de que todos los héroes del universo Marvel no lo recordaban. Él mismo les borró la memoria para que olvidaran su existencia porque tenía esta entidad maligna que es el vacío, The Void. Y se hizo mucho en la miniserie de Sentry, hubo varios cómics donde se decía que fue amigo de Reed Richards, que llegó a darse de cates con Hulk. O sea, que estuvo siempre ahí. Evidentemente no. Pero en continuidad revisionista, eso es lo que quisieron aplicar. Ahora, aparte de eso, en esa época, quien se prestó a un muy bonito juego de marketing y la verdad llamó mucho la atención, fue Stan Lee. Stan Lee, cuando salió aquella serie de Sentry, de Paul Jenkins, y me parece que era Jay Lee o Romita Jr., no me acuerdo de quién, él se prestó a que se esparciera el rumor de que es un personaje que él había creado. Que él había creado en los años 60 como respuesta a Superman, pero quería ser un Superman pues con defectos. ¿Cuál es el gran defecto? Que Sentry pues, está loquito, ¿no? Bueno, tiene problemas mentales, ¿no? Y tiene The Void, es una bronca. Y Stan Lee se prestó a ello. Entonces, durante un tiempo, que no duró mucho, porque ya empezábamos a entrar a los temas más como del internet, foros, etcétera, se desmintió eventualmente, pero durante un tiempo las propias revistas como Wizard o lo que sea te promocionaban la idea de que Sentry era un personaje olvidado de Marvel que ahora estaban rescatando y que lo iban a reintroducir al universo de Marvel, pero que era una creación que Stan Lee hizo y que olvidó. O sea, que olvidó meterlo y que pues, dijo, ¿sabes qué? Siempre no. Evidentemente no era así, pero Stan Lee se prestó a ello. Entonces, te digo, hay una historia dentro y fuera de las páginas bastante divertida con Sentry. Sí, yo me acuerdo de eso y pues yo estaba todavía muy chavo y medio caí, honestamente. Yo también, y más porque luego sí había unos dibujos que sí parecían como de, ah, esto lo hizo ya Kirby, ¿no? O sea. Sí, si para lo que es bueno Marvel es mentir. Rayos, sí. Y más a sus artistas, ¿no? Pero bueno. Más a sus artistas, ya sabemos cómo son. Damn, dude. That's dark. Igual que esta película. Igual que esta giga película, exactamente. Y esta misión en la que los manda, que se matan entre ellos, pues no sale bien. Sobreviven. Hay grandes momentos entre ellos. ¿Sabes qué me encanta? Que no se tragan. No se llevan. No es como eventualmente los Guardianes de la Galaxia. Estos de veras no se tragan, ¿no? No. Esperanza que tenía yo de, ay, ojalá volen mucho a John Walker, se hace realidad, ¿eh? Muy a pesar mío, porque me terminó cayendo bien el dude. Sí, después de todo, ¿quién lo diría, no? Pero sí lo tratan, o sea, de, ay, triste Capitán América, de Dollar Store Capitán América, Capitán América 5 minutos, o sea, sí está... Son bastante mala leche con él, y él es mala leche con todo el mundo. Pero te fijas que no quiere abandonar su rol, como que intenta ser el líder, pero no. Hay una. Y ya una vez que conocen a Bob, ¿y dónde salió Bob? ¿Y dónde estaba el docente y demás? Literalmente, Valentina no se acordaba que había un dude que todavía estaba vivo en esa bola de cajas y archivos y demás que tenía de sus operaciones acá encubiertas. Y lo había puesto a ella, pues obviamente a que se muriera. Ni siquiera sabía que existía. Ese detalle que lo mencionaste, que de veras me encantó. Nick Fury siempre estaba en todo. Valentina, no. Sí, no. Tan así que parece que necesitaba también su asistente, ¿no? Y entonces, pues, ¿de dónde salió Bob? De ahí. Estaba ahí en una especie de caja. Ahí lo iban a incinerar. Y aparece. Y muy divertida esa escena porque... Pues Bob saludando así de, ¿qué onda? Soy Bob, ¿dónde Gerardo estoy? Y todos los demás no tienen ni idea ni de dónde estaba, ni de cómo entró, ni bla, bla, bla. Hasta que John Walker, de hecho, se da cuenta de que había una caja abierta donde cabía ahí un ser humano pachón. ¿Cómo dices? No, fuck, aquí estaba el dude, ¿no? Y es... Y una vez que conocen a Bob, me encanta cómo empieza la película a poquito a poquito indicarte que el dude tiene poderes. Empezando por los menos físicos. Tiene un poder acá psíquico o algo así. donde si toca a una persona, como que lo hace revivir algunos de sus momentos más oscuros. Lo vemos con Yelena, y lo vemos con también Yelena, con... donde, o sea, su primera tarea en el Red Room, que era servir de, pues, carnada para asesinar a una niñita. Creo que también era del Red Room, también la otra niña, pero no sé si... No sé cuál era la lección ahí, pero pues era como de pues, cumple tus órdenes, quién sabe, pero era muy cruel, ¿no? Sí, es horrible. O sea, y en el caso de John Walker lo vemos... que él tenía una familia, tenía una esposa y un hijo, y él, o sea, es que cuidando al bebé, pero él estaba en su teléfono reviviendo y reviviendo su caída, ¿no? Como que no puede... Ese comentario que dijiste que me gustó de que él aferrado en su rol, porque él no puede soltar ese rol, o sea, sigue obsesionado con que él fue el Capitán América y pues, ¿cómo le fue, no? Y por esa obsesión su esposa lo deja. Lo deja y... No, sí está dura esa parte, ¿eh? Está muy, muy intensa. O sea, por eso digo que la película la verdad es que es muy depresiva, o sea, te muestran a estos personajes en momentos muy difíciles de su vida, o sea, y cosas muy rudas que pasaron, y dices, ah, caray, ¿no? Sí, Yelena estaba mal, en depresión y lo que le seguía, no. Lo único que tenía era el trabajo y pues más o menos, ¿no? Sí, o sea, al grado de que pues cumplía con sus misiones, pero así como de ya, ahí está tu cadáver que querías, ¿no? O sea. Digo, eso se ve mucho tiempo después, pero una escena bien canija donde vemos a Yelena enfrentándose literalmente a sus demonios, y uno de sus demonios era literalmente ella desmayada de borracha en su casa, ¿no? Así tirada junto a la bañera, ¿no? Sí, o sea, al grado de que luego es su pesadilla, la ataca a ella y la obliga a beber, ¿no? Y ese momento sí me quedé de ¡oh, shit! Estoy tratando de acordarme si en alguna otra película de Marvel de Marvel Studios se menciona el alcoholismo, o sea, se menciona eso. Y creo que no, ¿eh? O sea, sí, de Hangover y, o sea, cosas así como que, ay, o sea, estaba ebrio, lo que sea, pero más en un tono como de chiste. Pero creo que ninguna se había presentado con ese breve beat, el alcoholismo como enfermedad, ¿eh? Ah, es un buen punto. Sí, yo tampoco me acuerdo, ¿eh? Que uno hubiera esperado que hubiera sido con Iron Man en su momento, ¿no? De, ¿sabes? Demon in a Ball y todo el rollo, pero como que ese storyline no les gustó. Ah, porque no quisieron, ¿eh? En fin. Sí, se hubiera puesto denso, pero sí que yo recuerdo, ¿no? Entonces, a mí sí me sorprendió ver esa escena y dije, oh my God, ok. Se ve literalmente por circunstancias, la circunstancia de tener que salir de ese búnker, súper protegido y demás, se ven forzados a trabajar en equipo. Y no les queda de otra, y de hecho... Es una interacción muy padre, que pues sí, o sea, John Walker tratando de ser acá líder, pero pues no se la sabe todas, y Yelena tiene una experiencia muy distinta de vida al respecto, pero tampoco las puede todas... De repente quien en dos ocasiones, o tres por ahí, termina por salvar todo el asunto es Ghost. ¿Por qué? Porque es hipercompetente la desgraciada. A buen punto, ¿eh? Sí, es cierto. Y no solamente es hipercompetente porque es buena en lo que hace, sino de... Es la que sí tiene un poder acá, canijo. Sí, un poder sobrenatural, ¿no? No nada más de pego duro, ¿no? Exactamente. Entonces, son esos momentitos que son muy disfrutables entre ellos. Y como que Yelena pues agarra al pobre de Bob de... Como que lo quiere proteger porque... Pues es un civil, ¿no? O sea... él no ni la debe ni la teme. Y Yelena sí tiene todavía esa... pues como que le queda esa necesidad. De hecho, ese era el trato que había hecho con Valentina de... Pues, hago un último trabajo para ti así de Black Ops y luego me pones en algo más visible, más heroico, ¿no? Y ella como que sí tenía la intención de ser más héroe. Eso estaba padre. Que también, ¿te acuerdas que también hay una escena previa que se desata todo este relajo donde Yelena visita a Alexi, o sea, su papá, básicamente, que su papá estaba también, o sea, así, in the low, ¿no? O sea, comiendo basura, tomando, con un trabajo de porquería, ¿no? O sea, añorando sus días de gloria en la Unión Soviética. Sí. Y le va, o sea, busca de alguna manera hablar con alguien y decir, oye, ¿sabes qué? Me voy a retirar de esto, ya no quiero, porque no encuentro qué. Y Alexei es muy, o sea, es un bufón. Si lo quiero, ok, estoy de acuerdo contigo, es la parte más bufonesca de toda la película. Pero también es quien de alguna manera le da a Yelena esa compás de decir, oye, o sea, tu vida, sientes que no vale nada tu vida, pero es porque no tienes un mayor propósito, un o sea, algo más allá, o sea, la gloria como tal, ¿no? De autorrealización, de que te vean, etcétera. Y eso le hace cambiar un poco esas ideas, ¿eh? Sí, ¿quién diría que sí escuchó a su papá? Ja, no lo había pensado así, pero es verdad. Hay unas escenas muy padres ahí de, o sea, nuestro nuevo super equipo encargándose de un montón de failed goons con armas. Muy padres, escenas muy divertidas también, insisto, porque en buena medida son dudes que no están acostumbrados a trabajar entre ellos, que no se caen bien. Es muy divertido. Voy a ser sincero, cada que estaban la mayoría de los Thunderbolts en escena, sí se la pasa uno bastante bien, ¿eh? Sí, la verdad es que también, kudos para Jake Schrader, supongo que se pronuncia, que es el director. Que la verdad, qué gran trabajo hizo ahí. Y a Eric Pearson y Joanna Kahlo, que son los que hicieron el screenplay, con una historia de Eric Pearson, porque lograron una química bien padre con ellos, ¿eh? Sí, sin que sean, sobre todo al principio, sin que sean cuates, sin que sean amigos. Exacto, exacto. O sea, no los ves así como que, mi buen amigo Bucky, no. Nah, fuck you. Y mientras que vemos todas esas operaciones, escenas de acción y demás, pues está en la otra parte, que es el trasfondo pues más político del asunto, pues Bucky tratando de ser congresista, Bucky, y no sabe, no puede, no tiene paciencia. No es lo suyo. O sea, de verdad es que no es lo suyo, ¿eh? No, Bucky es hombre de acción. Y fíjate que dije, ¿pero cómo es posible que dejaran que compitiera para un cargo, pues alguien que fue considerado un criminal, ¿no? Y luego me acuerdo de que estábamos, en qué mundo estamos, digo, así. Sí. No, y aparte, de todo eso vale gorro cuando dices, pues yo soy el cuate de Steve Rogers. Y que bueno, sí fue un héroe de guerra. Fíjate, es que fue criminal de guerra y fue héroe de guerra, pero mucho antes, ¿no? Sí, claro. Difícil, ¿no? Okay, interesante. Aparte, creo que, ¿te acuerdas que ya los acuerdos de Sokovia ya no existen? Ah, es cierto. Entonces, pues, entonces ya no hay bronca. O sea, seamos libres, ¿no? Seamos superhéroes. Todos somos pachones. Vamos a ser superhéroes. Pero Bucky no puede, o sea, él está, pues sí, en la mejor de las intenciones de ir a los juicios de Valentina y votar para que le quiten el fuero y demás. Pues... bien por él, pero no. O sea, cuando le dice. Hay otro congresista que es el que estaba con todo ese asunto del juicio, era la parte de quien lideraba todo ese esfuerzo para hacer que Valentina pues respondiera por un montón de cosas acá, todas shady. Que le dice a poco, oye, o sea, bien por ti, pero pues no tiene. O sea, en una fiesta como que lo pone así de. Ah, estamos acá en las sombras protectoras, aquí nadie nos escucha. Y dice, no, a ver, chill, dude. No es necesario nada de esto, ¿no? ¿Quieres ayudar con todo esto? Te mandé un paquete de información, pues léelo y no sé qué. Y ves a Bucky allá en su casa tratando de leer esa cosa. No puede el pobre hombre. Sí, sí, es fucking boring, ¿no? Casi, casi. Sí, porque él es, insisto, pues él es Bucky, ¿no? Él termina por ser, y también es Bucky y... Sí fue el Winter Soldier, pero no sabe muy bien cómo ser agente secreto. Trata de hacerse como que pues, acá body de la asistente de Valentina, de Mel. Al principio no le sale. Sí, como que... o sea, ella lo manda al cuerno. Pero como Bucky es Bucky, porque tiene la fama que tiene y es superhéroe. E insisto, es amigo personal de Steve Rogers. Entonces, pues, Mel termina... A regañadientes cada vez más le pasaba más y más información. Le dice, oye... Hay un lugar por acá donde Valentina está quemando un montón de evidencia. Gente, Entonces, pues, vamos a necesitar ayuda, manda algo, ¿no? Y en lugar de mandar algo es, pues yo voy, ¿no? Ah, pues ahí voy. También quien se entera de todo ese asunto, de dónde estaban y qué estaba haciendo Valentina y todo eso, es Red Guardian. Muy, muy por casualidad. Muy por casualidad, pero está bien, ese tipo de casualidades de cómic, pues. Y eso hace que se involucren. Primero se involucra Red Guardian, o sea, en cuanto se entera de que iba a haber toda esa bronca, que lo escuchó porque era el chofer de la limusina donde llevaban a Val, agarra su limusina toda chafa y se va en un road trip de qué sabe cuántas horas, desde Nueva York hasta, creo que es Arizona, y llega tarde. O sea, llega tarde a decirle, de repente ya cuando pasó todo ese desastre, que hubo un problemón ahí en esa, aparte de la destrucción de esa bóveda, Bob, honestamente, se sacrifica, o eso pensábamos, para que pudieran escapar sus amigos, ¿no? Bueno, sus salvadores, ¿no? Que pudieran escapar de incógnito. Y él se sacrifica y hace que. Y le disparan. Pero al dispararle revelan más y más de sus poderes. Es invulnerable, puede volar. Y es. Honestamente, te digo una cosa. Después de ver a estos personajes que son. Pues si quieres down to earth y que lo más que hacen es pegar duro y disparar, salvo Ghost. El que veas a este personaje volar y ser invulnerable y todo eso, lo hace ver tan ominoso, tan de, ay, ya cambió el juego, ¿no? Qué curioso, ¿no? Cuando ya hemos visto películas, o sea, hemos visto a Thor, pues. Ajá, exacto. O vimos Endgame y cuántas cosas no pasaron ahí, ¿no? Y en cuestión de un rato, de una película, ¿cómo hacen que otra vez el ver a un dude volar y que las balas no lo afecten, cómo lo hace ver peligroso? Es que es básicamente la premisa de Síndrome. Si todos son super, nadie lo es, ¿no? Y ya cuando de veras nadie lo es. Y ves a este dude y dices, ok, o sea, el juego acaba de cambiar. Sí. Y no dura mucho eso, o sea, se estrella contra el... contra la tierra, y ahora hay un operativo para llevárselo. Valentina, insisto, tiene una condenada suerte, porque dice, ¿ahora es cuándo? O sea, este va a ser mi salvavidas, lo voy a convertir en mi poster child, y voy a tener mi propio superhéroe, y ya lo hicimos, ¿no? Ya no tengo por qué volverme a ocultar, ¿no? Maldito, todo le empieza a salir. Y si Red Guardian por fin encuentra a su hija y a sus cuates, así de, oye, Yelena, no, te están tendiendo la trampa y no sé qué, y Yelena, así, ay, Dios. Sí, we know. No le hagan caso. Ajá, de verdad que es la típica hijita así de, ay, mi papá, ¿no? O sea, la hija que está en sus 12, 13 años, así de, papá, me avergüenzas, ¿no? Enfrente de los amigos, bueno, ya ni amigos, ¿no? Pero estos dudes que, con los cuales tengo que salvar cara. Ándale, sí. Y van escapando en su limusina bien traqueteada del pobre de Alexi. Y ya desde un poquito antes y acá reafirman un poco, ¿de dónde es el nombre de Thunderbolts? De un equipo de fútbol, que es un chiste recurrente de quién era patrocinador del equipo de fútbol infantil donde jugaba Yelena. Y que eran malísimos y nunca ganaron nada. Siempre eran perdedores. Dije, ah, qué bonito detalle, ¿no? Sí, y entonces de ahí toman el nombre de Thunderbolts. Dices, ok, eso está bonito. Sí. Y realmente quien se los acaba atribuyendo es John Walker. De burla les dice, yeah, go Thunderbolts, ¿no? O sea, acuérdense de su anécdota de Yelena, ¿no? Sí. Y Alexi lo toma en serio, así de, oh, that's your name, that's great, I like it, ¿no? ¿Quién le iba a decir que iba a ser John Walker quien realmente le puso nombre al equipo? Y tenía que tener al habilitador que era Red Guardian. Ah, sí, claro, él es el principal porrista de su hija. Hay una escena de persecución bastante padre ahí, con unos vehículos militares y la limusina esta. Y una de las mejores escenas de toda la película, porque quien les llega a salvar el trasero es Bucky. Pero Bucky, o sea, a diferencia de la bola de mensos que estaba en esa limusina, Bucky es el hipercompetente Bucky, porque él sí es fregón para todo. Oh, sí, no... Y vuelve a utilizar su... La primera arma que le conocimos en Winter Soldier, ¿te acuerdas? Esa como mina magnética, ¿no? Sí, con la cual casi se echa Nick Fury, Simón. y con eso vuela los estos camiones militares. Hay un momento super badass, llegan motocicletas, super badass. No, o sea, la entrada de Bucky's para los libros, Sí, de veras. No, y hasta John Walker se alegra de verlo, así de, no manches, es Bucky, ¿no? Insisto, porque se conocen. Sí. Y hay un momento también que por cierto vi un pequeño bit de entrevista que hicieron con Sebastian Stan, que en algún momento le quita un arma así estando en la moto, le quita una escopeta a un soldado, le da un reload así como que dándole una vuelta y luego le dispara, ¿no? Y ¿cómo Terminator 2? Y dijo Sebastian Stan, sí, totalmente, ese momento está inspirado en Terminator 2, y cuando estábamos grabando esa escena durante esos días, escuchaba obsesionadamente el soundtrack de Terminator 2. Ah, Dios, sí. Quien tenga más o menos mi edad, o la de mi hermano, que es todavía un poquito más joven, estoy seguro que vio ese, cómo agarra la escopeta, le da la vuelta para recargar, dices, ok, I see you. Sí, qué gran referencia, me encantó eso. Y sí, Sebastian Stan estaba pero volado, porque pues le encanta esa escena, ¿no? Es una de las mejores escenas de Terminator 2. Dentro de todas las buenas escenas que tiene Terminator 2, es una de las mejores. Oh, sí, ese chase, ¿no? Del camión y todo, uff. Sí, con este... Ay, ¿cómo se llamaba el T-1000? Ah, ¿el actor o...? El actor. No me acuerdo, pero era el papá de Peacemaker. ¿No? El papá de Peacemaker y Edward Furlong como John Connor, en fin. Uff. En una época en que casi todo eso fue práctico, Sí, lo único CGI realmente era el efecto del T-1000. Sí. Ni siquiera cosas como... Bueno, ahorita regresamos a Thunderbolts, pero ni siquiera cosas como Arnold cortándose la piel para mostrar la manita mecánica. Eso era un efecto práctico. Todos los donde veías dobles, o sea, que era el T-1000 asumiendo la apariencia de alguien más, todos eran gemelos. ¿Ah, sí? Sí. O sea, el policía, un policía gordito que por ahí eran actores que eran gemelos. Cuando veías al T-1000 como esta Sarah Connor, es su gemela de esta Linda Hamilton. ¿Sí tiene una gemela? Sí. O sea, que como lo quieras ver, les funcionó bastante bien, pero esa magia de cine eran efectos prácticos, salvo el T-1000. Salvo el T-1000. Yo vi mucho maquillaje al respecto, cada que le daban daño acá a Schwarzenegger Terminator, pues obviamente termina sin pedazos de piel y no sé qué, pues todo eso es maquillaje. Sí. Es un excelente maquillaje. Por donde quieras, de las mejores películas de la época en su tiempo. Mala onda. Así que qué bueno que tenga ese nod ahí en Thunderbolt por su pollo, estuvo muy pachoncito. Y yo sí pensé que Booker era así de, a ver, ya, tranquilos, ya llegué a salvarles el trasero. No, fue a arrestarlos. Así de, ustedes me van a salvar a mí el trasero. Ustedes son lo que yo necesitaba para demostrar que esta Valentina está en cosas turbias, ¿no? Hijo, yo se me quedé, oh, shit, Buck. Insisto, no se llevan, no se tragan. Las circunstancias los llevan a estar ahí, ¿no? No queda de otra. Tiene que convencer al pobre de Bucky de que Bob existe y de lo que puede hacer Bob. Y me encanta que Bucky en ningún momento se lo cree. Sí, exacto, buen punto. No, o la actuación de Sebastian Stan fue por otro lado, pero en ningún momento sientes que Bucky se cree todo eso de hay un dude que se puede. O sea, Bucky, agarraste un mapache espacial para dispararle a un montón de perros invasores en Wakanda. Y no te crees que un dude pueda volar y ser invulnerable y no sé qué. De ahí para arriba todo puede pasar, ¿eh? O sea. Es más, si el mapache te ofreció el dinero por tu brazo. Que sí lo consiguió después. Ese es un gran punto. ¿Cómo hizo para conseguir el brazo otra vez? ¿O es otro brazo? Ay, pues sus cuates en Wakanda dicen, ay, bueno, está remenso el pobre demonio blanco. A ver, ten otro. Así que sí, su majestad el lobo blanco perdió otra vez el brazo. Ay, bueno, a ver, ¿no? Denle otro, pues ya que... Sí, porque sí se lo quedó Rocket el bracito en un especial de Navidad. Bendigo Rocket. Por cierto, Rocket, y a la fecha sigo diciendo, Rocket es el mejor personaje de las películas de Marvel por mucho. Bien, Guardians de la Galaxia 3 no tiene comparación. Me acuerdo y me da cosa. Está horrible. Está muy bueno, en fin. Y ahí van los pobres mensos, tienen que ir hasta Nueva York. Se supone que a arrestar a Valentina, ya con, teniendo el respaldo de pues, los testigos, bien o mal, que consiguió Bucky. Y Valentina miente, o sea, mientras todo eso pasaba y mientras todo el mundo conspiraba contra ella, Valentina estaba jugando su gran carta del triunfo, que era Bob. Literalmente le quería lavar el coco. ¿Sabes qué me encanta? Hay un detallito, o sea, a ver, hay varias cosas que me gustan mucho de esas escenas. Una es la interacción entre Mel y Val, o sea, su asistente y Valentina. Y me encanta esa, o sea, la química que traen como actrices de... Que ¿sabes qué? Valentina necesita ese... rebotar esas ideas con Mel. Cuando le dice... Oye, me veo suficiente... ¿Do I look nurturing? Me veo como que doy confianza, como alguien, bueno, sí, sí se ve bien. Ese detallito de, o sea, de ese nivel de preparación maquiavélico que tiene que tener, te voy a decir una cosa. Es algo que Nick Fury no hubiera hecho. Él simplemente va, se hubiera cuando por ejemplo, cuando Steve Rogers despierta, se presenta así con toda la confianza y todo. Armó su teatro lo que es, pero no lo vimos en ese prep, ¿no? Simplemente lo vimos cuando ya lo mostraban y mostraba lo competente que era Nick Fury. Acá, y no es tirarle tierra a Val como tal, ni mucho menos a Julia Louis-Dreyfus, que insisto, es una gran actriz. Pero te muestran ese contraste de que Val no está en todo, tan no está en todo que necesita ese rebotar ideas con el asistente. Sí, y es que el background de Valentina es muy diferente al de Fury. Fury era un soldado. Sí, exacto. Acostumbrado de lo que se tiene que hacer, se hace y ya, ¿no? Y Valentina no. Valentina no, ella es más burócrata. Es más burócrata pura y dura, sí. Que en ese sentido se sabe mover más en esos ambientes que el propio Nick Fury. Ah, sí, claro. Por eso ella sí logró evitar el juicio político, ¿no? Como Nick. Ese es un buen punto. Claro, claro. Cuando le lava el coco, bueno, cuando le vende toda la idea a Bob de que pues él puede hacer la diferencia, etcétera. Tiene un momento donde también vemos su backstory de Val. O sea, vemos su lado más oscuro, que perdió a su padre. Son italianos, pero llegó alguien a asesinar a su padre, aparentemente por su culpa. Ahí está un poco, no muy claro de qué trataba el asunto, pero en los cómics, Valentina Alegre de Fontaine, su familia estaba... Por la época, su familia era de la resistencia contra el régimen de Mussolini. Oh. Por eso ella después se unió a S.H.I.E.L.D. y todo el rollo. Evidentemente ya sabemos que la continuidad pues actualmente pues, se tiene que estirar porque pues, ya no dan esos tiempos, ¿no? Así que desde luego ese flashback que vimos, pues no pudo haber sido ella en época de la Segunda Guerra Mundial y toda la onda con Mussolini también, no. Pero más o menos querían como que dar esa... como que su papá andaba en cosas... contrarias a un gobierno o una rebelión o lo que sea, y ella le tocó sin querer pues ser la responsable de la muerte de su papá y todo ese rollo. O sea, eso estuvo muy bien. No es claro en qué momento histórico pasa, no tiene que serlo, pero creo que a lo mejor buscaban que fuera por ahí ese detallito. Sí, pues está bien. Al fin y al cabo es una película de Marvel. Tampoco tienes que ser tan súper específico, ¿no? Uh-huh. Sí. Funciona bastante bien. Pero yo creo que ahí a Val empezó también a dar cosita de... O sea, este dude es más grande de lo que... Es otra cosa más de lo que me imaginaba, ¿no? Sí, y tenían literalmente tenían un kill switch. Sí, muy a la Amanda Waller, ¿no? Sí, de cualquier cosa tengo un botoncito rojo que apretar y este dude se muere y ya puedo empezar otra vez desde cero, ¿no? Sí, tío, le lava el coco mala onda. Cuando van por fin los Thunderbolts, el equipo de soccer Balín de Yelena, por fin van y confrontan a Valentina. Que por cierto, su nueva base de operaciones es la Torre Avengers. Entonces, oh, Dios. Sí, ahora la Watchtower, la torre, que por cierto, Sentry tenía su torre, ¿te acuerdas? Ah, sí, se supone, cierto. Sí. Y más o menos creo que la querían convertir en eso, o sea, con ese diseño, ¿no? Pero era la torre Avengers, la torre que Happy terminó vendiendo, ¿te acuerdas? Cuando sacó todas sus chivas. Sí, exacto. Entonces, de hecho, ya los Thunderbolts llegan a invadir la torre y Valentina dice, no hay bronca, pásense, quería hablar con ustedes, ¿no? Y los lleva al penthouse, que es el mismo penthouse donde donde llegó Loki, donde Hulk lo jondeó de la cola, donde se enfrentaron a Ultron. ¿Es ese mismo penthouse? Tal cual. Ya icónico penthouse de Avengers, pero bueno. Ahora con una iluminación más oscura, por cierto. Muchísimo más depre el asunto, ¿no? Sí, sí, sí. Toda esa película está hecha para la estética de Zack Snyder. Sí, exacto. Todo darks. Todo darks, en fin. Y presenta por fin ahí a su gran carta del triunfo, ¿no? Que es Sentry. Y lo vemos a Sentry en su traje de Sentry. Sí, así, amarillo, con la capita azul, su logo. Francamente ridículo. Sí, se ve espantoso. Hasta le tiñeron el pelo en rubio. Ah, sí, porque el demográfico decía que era lo chido, ¿no? ¿Cómo me recordé? O sea, como que una versión un poco más... Curiosamente, por ser película de Marvel, siento que es una versión más seria de Homelander. O sea, de cómo manejaban a Homelander. Ándale, exacto. Una versión más vulnerable de Homelander incluso, ¿no? Uh-huh. Curioso, ¿no? Qué interesante. Estaría pensando en un enfrentamiento entre Homelander y Sentry, creo que Homelander no tiene oportunidad, ¿eh? No. O sea, por ejemplo, con este Sentry, no. Que por cierto, Sentry aquí, o sea, Bob que todavía estaba ahí en ese vaivén mental de pues sí le soy leal a esta Val por todo lo que ya me dijo, por cómo todo lo que me vendió de lo que soy, etcétera. Pero también no les quiere hacer realmente daño a ellos, ¿eh? No, porque eran, o sea, les decía, pues son mis amigos, no exactamente amigos, pero bueno, por lo menos no te quería matar, ¿no? Y viene una pelea entre los Thunderbolts y Sentry, donde no tienen, pero ninguna oportunidad, ninguna. Cero. O sea, realmente no hay manera, o sea, insistimos, es disparo balas y pegó duro. Se acabó. ¿Eh? Y la pobre de, si quieres verlo así, Ghost, pues podía esquivarlo y ya, pero así como que digas, hacerle mucho daño. Pues no, y Yelena era la que decía, no, espérese, pues ese es Bob, o sea... o sea, es que linda por preocuparte, Yelena, pero no le ibas a hacer mucho de todas maneras. No, realmente no. Salen por patas. Realmente te das cuenta que salieron por patas, no hubo manera que le ganaran. O sea, los Thunderbolts no pudieron derrotar a Sentry, no iban a poder. No, jamás. Y eso llega ese momento de crisis de equipo, ¿no? De, oye, pues dimos todo lo que teníamos y nomás no. Al diablo con esto, ya me voy, ¿no? Y todos se largan en sus supertrajes, caminando por la calle y nadie les ponía atención. Tengo entendido que así es Nueva York. Básicamente sí. Y también, pues Sentry, Bob, se le revela a Val. Le dice como, ¿por qué tengo que hacer caso? Pero ahora, ¿realmente se le reveló Bob? No tanto, fue The Void, ¿no? Fue The Void, exactamente. Porque si usted no conoce cuál es el asunto con Sentry y Void... Pues es que es muy poderoso, pero tiene como una especie de demonio canijo adentro. Que en los cómics es un monstruo con tentáculos. Y eso va padre. Está muy espectacular el dibujito. Pero me gustó cómo lo manejan aquí en esta película. Que literalmente se ve como un vacío de luz. Oh, el visual de Sentry como Void es fantástico, ¿eh? Sí, porque es... Literalmente es como si estuvieras viendo una cosa a la que no le da la luz. Con más unos ojillos por ahí, ¿no? Sí, o sea, nada más. Y literalmente estás pues, a la luz del día, ¿no? Lo hace ver súper creepy. Tío, se le revela a Val, ella aplica el kill switch, dice, bueno, al diablo con esto, a ver ahora con qué se me ocurre para evitar que me lleven a juicio. Se imaginó que ya se había muerto. No. No se había muerto. Como que es medio imposible de matar, de hecho. Sí, eso está cañón, porque después... Cuando viene esta crisis de que como que el equipo se separa y todo, a quienes seguimos más en ese punto es a Yelena y a Alexei, que tienen otra vez un gran momento de padre e hija. Hay un muy buen desarrollo de personaje ahí con ellos dos, me gusta mucho. Y de repente ven que toda la gente está volteando hacia el cielo y otra vez te dan esa sensación de esto está muy cañón. Porque habíamos estado tan down to earth, tan misiones... encubiertas y balazos y patadas y todo, y de repente ves que todo el mundo está volteando hacia arriba y ves a esa cosa, ves a un superhumano con capita y todo, pero que solamente es una sombra. Oh shit, man, o sea, sí está creepy. Sí, es una sombra, insisto, a pleno luz del día ahí en el cielo. Sí, se ve muy canijo. Me encantó ese visual. Y Sentry destruye una parte de esa torre, cae en pedazos hacia el público. Y solito, sin que nadie les diga, sin que se tengan que coordinar, todos, tanto Yelena, Red Guardian, todo mundo empezó a salvar gente. Todos. De una u otra manera, a evitar que los aplastaran. Hay una escena buenísima con John Walker deteniendo una enorme losa de piedra que iba a aplastar a una familia. Y todos le tienen que ayudar. O sea, en automático se ponen a trabajar como equipo, a pesar de que no lo son, ¿no? Sí, y haciendo pues alusión a las palabras de Alexei, que le había dicho en su momento a Yelena, de es que no hay un llamado más grande que trabajar para el público, ¿no? ¡Wow! ¡Dude! ¡Qué potente, ¿no? Sí, de veras, es como que, oh shit. Y sobre todo porque lo ves en práctica, los ves a todos ellos esforzándose y arriesgando el pellejo por salvar a esas personas, o sea, y también ya nos habíamos ido, ¿no? No, regresaron para eso. Fue un momento muy bonito, estuvo muy padre. Todo muy bien, habían salvado incluso a una niñita y todo, y de repente la niñita, ¡pum!, se desaparece y queda una sombra así de, ¿what the fuck? Bueno, es que The Void está convirtiendo a todos en sombra, está invadiendo al mundo de oscuridad y todos llevándolo a la oscuridad, así de, ¡oh, shit! Se empieza a llevar gente por todos lados. O sea, el efecto en el que desaparecen la gente y quedan sombras, que se ve como de esas sombras que en una explosión nuclear dices, ¡oh, shit! Está muy cañón, ¿eh? Se ve canijo. Pero no los estaba matando, como que los lleva a su Dark Dimension, probablemente. Sí, y donde todos y cada uno se cuenta, tienen que enfrentar un laberinto de sus peores, de sus peores momentos, de sus peores demonios. Y quien se da cuenta que podría llegarle por ahí es Yelena. Yelena aparentemente se sacrifica para llegar con Bob. De hecho, los demás, creo que hasta John Walker es quien dice, ¿cómo sabes que hay un regreso de eso? ¿Cómo sabes que no está muerta? O sea, tenemos que escapar, ¿no? Y Yelena no. Yelena dice, algo le decía que eso no iba a pasar, que ella podía llegar a Sentry. ¿Sabes? Yo creo que por qué. O sea, esto no lo dice la película, esto es mi especulación. Y ella estaba en un lugar tan oscuro en su vida que dijo, esto me llama. Eso es un buen punto, sí. Como que no se le hace raro, pues. Exacto. Y eso nos lleva al último tercio de la película, o sea, como que al último acto, que es Yelena ayudándole a Bob a enfrentar sus demonios. Vemos la vida de Bob. Su vida es horrible. Una vida de abusos, de su familia, abusos de metanfetaminas. O sea, el participar en lo del proyecto de Sentry fue así como que algo más que en su vida para sacar dinero. O sea, es un random el dude. Es un random en un momento muy oscuro de su vida. Y Yelena tiene que estar ahí reviviendo cosas de su pasado también. Cosas horribles que le tocó ver en el Red Room. Y los otros tienen que llegar a ayudarle. Nunca vemos los puntos bajos de cada uno de ellos, pero más o menos los podemos intuir, ¿no? Excepto de Ghost, pero bueno. Salvo por Ghost. Ya no tenemos ni idea. Sí, exacto. Digo, seguramente pudo haber tenido flashbacks de cuando tenía que vivir en esa cámara de contención que le hizo Bill Foster o lo que sea, pero más allá de eso no creo. O sea, lo intuimos, te digo, que es el personaje francamente menos desarrollado de todos dentro de la película. Sí tuvo un desarrollo antes, pero dentro de la película es como que, como es esto, pues tenía que participar, ¿no? Bueno, ahí está. Por eso te digo, no, a mí no me molesta que de repente no tengan desarrollo o que hagan, pero pues no sé, dude, ponlos a hacer cosas más interesantes, aunque sea, en fin. Ándale. Y esas últimas secuencias en la psique y pues técnicamente Dark Dimension de Bob, qué buenas escenas, ¿eh? Estaban muy canijas, muy emocionales. Tenía rato, no veía algo así de interesante en Marvel, ¿eh? Y sobre todo en las películas, en las series de repente sí ha habido algunos momentos muy muy buenos, honestamente, pero en las películas, como es que es una película, no tienen tanto tiempo para hacer algo así. De rato no veía algo así de interesante. Sí, exacto, tomaron riesgos con, sobre todo con ese último acto final en el que normalmente vemos una enorme pelea con rayitos, con gente volando, con, o sea, cosas así, ¿no? Y aquí pues fue un tema más O sea, sí había, sí lo manejaron como escenas de acción dentro de este, de esta psique o de esta dimensión oscura, pero terminó por ser algo muy íntimo, el sacar a Bob Reynolds de su oscuridad, de su depresión, por una bola de deprimidos. Que hay una parte en la que lo tienen que jalar todos, o sea, todos le hacen como bolitas así como para que no se rinda ante la oscuridad. Pues no sé, dude, no mi impresión es como de, si bien no son sus amigos, pues es el grupito de apoyo que lo saca y que ellos mismos están igual derrotos. Tiene muchas interpretaciones, está muy bueno eso, ¿eh? Sí, es que podemos hacer muchas interpretaciones al respecto, tienes razón. O sea, el que haya decidido no dejar solo a Bob, quizá por que todavía tengan esa decencia en su corazón, o porque ven algo de ellos mismos en Bob y rendirse, y dejar que Bob se rinda ante la oscuridad es rendirse ellos mismos. Puedes darle muchas interpretaciones. La verdad, eso me gusta, que como buena película, show don't tell. Y por ahí, fíjate que tengo que hacer referencia a que por ahí leí un comentario, una crítica de... que yo dije, no, pues no le sabes, mijo. Porque decía que pues, ¿cómo es posible que un villano de ese calibre, o sea, de ese nivel de poder, pues lo, o sea, lo derroten, y muy entre comillas derroten, pues con terapia, ¿no? O sea, como que mentalmente. Y yo dije, no has leído los cómics decentes, ¿verdad? Es cierto. Porque ¿sabes quién literalmente se metió en su cabeza a terapearlo? Emma Frost. Ay, la asquerosa tía Emma siempre se mete a los peores lugares posibles. Y lo logró, o sea, logró salvar a las... No me acuerdo todo el contexto, pero logró salvar el día. Pues básicamente, pues, haciendo eso. Y es que tiene sentido. ¿Cómo derrotas esa cosa que es tan poderosa? Como un millón de soles explotando, ¿no? A golpes no. Exacto, entonces el que lo haya hecho así, pues para mí tiene todo el sentido del mundo. Y también me puso a pensar una cosa. Los Thunderbolts no le pudieron ganar a Sentry. Le ganaron a The Void, pero a Sentry no. Ok, eso estuvo... también eso está bueno, ¿eh? Y sí, interesante eso. Qué buena escena. Me gustó mucho cómo resolvieron ese tema. Y la resolución al tema de Val, digo que... bastarda con suerte. y una vez más, o sea, otra de esas falsas expectativas, ¿no? Uno hubiera pensado de, bueno, ya acabamos la película, ahorita ya le va a tocar lo que por fin se merece esta Valentina de Fontaine. Y no, la infeliz había llamado a una conferencia de prensa y anuncia a los nuevos, no les dice Thunderbolts, le dice que ella... con toda la mentira del mundo de, ah, sí, yo estaba trabajando en un nuevo equipo, les presento sus nuevos Avengers, ¿no? Es de, fuck you, pero bueno. Y eso me pone a pensar, ¿por qué no la desenmascararon en el momento? Creo que a nadie le convenía eso. A nadie le convenía, definitivamente a nadie le convenía. Y sobre todo también, ¿sabes a quién menos le convenía que se desenmascarara todos? A Bob. Uy, no. O sea, y creo que todo el, entre comillas, equipo... que entendieron que, ¿sabes? O sea, mira, Alexei seguro estaba volado, así, nuevamente en el reflector, así, toda la gloria, lo que sea. Yelena descubriendo su propósito más grande. Ok, va. De hecho, cuando la ves con esa cara como de, oh, shit, creo que esto sí me gusta, entra la música de The Avengers. The Avengers, muy bonito ese momento. Bucky ya estaba en la política y todo así de, no, pues creo que nos vamos a quemar si hago otra cosa, ¿no? Y aparte siento que la política que definitivamente no era lo suyo, así que dijo, bueno, de esto a ser Avenger, pues soy Avenger. John Walker lo mismo. ¿Perdón? John Walker igual, o sea, ¿cómo? O sea, él quería ser Capitán América, así que pues, ok. Sí, por cierto, hay un detalle muy padre con el escudo de John Walker que Sentry lo dobla como si fuera... Taco. Y se le queda... todo doblado. Y así ya lo utiliza de siempre el mendigo John Walker, en fin. Pero no, John Walker creo que también, o sea, sin ser tan explícito en sus emociones como Red Guardian, pues creo que también le estaba volado y feliz de, a fuerza, sí, soy el Capitán América. Y te digo, y creo que todos en alguna parte de sí, protegiendo a Bob. Porque sabían que si esto se hacía, o sea, si toda la verdad se revelaba, pobre tipo, ¿no? Y probablemente pobres de nosotros. Ah, y Ghost. ¿Quién sabe por y qué? Ghost, y sí, de... Bueno, de lo que sea que estuviera haciendo antes, que nunca supimos que era hacer Avenger, soy Avenger. Digo, tienes toda la razón. Es la que se gana los años del campeonato, no están en la banca. Nada más estando ahí en la banca, yo... Es muy burro, si quieren, de mi parte decirlo de esa manera, pero... yo hubiera hecho lo mismo. O sea, Winget, ¿no? Sí, de, oye, oh, fuck, ¿y a poco ya eras Avenger? ¿Sí? ¿Por qué no? Sí, claro. Toda la vida me entrené para esto. Y algo que hace muy bien la película cuando vemos los créditos es que hay piezas de arte, periódicos, revistas, etcétera, donde promocionan fuertemente a los New Avengers. Así se hacen llamar The New Avengers. De hecho, cuando entran los créditos que dice Thunderbolts, quitan el letrero y dicen New Avengers. ¿Eh? Y durante todos los créditos empiezan a poner propaganda, entrevistas, etcétera, donde los periódicos dicen estos son los Avengers. Entonces, por ahí uno dice, en lugar de Avengers, B-Vengers, Avengers B. O sea, como que abrazan el hecho de que la gente iba a decir, estos son los Avengers, ajá. Sí, siempre lo planeamos así. Y dices, ok, tenemos nuevos Avengers. Hay dos escenas postcréditos, una con Alexi bien, bien volado porque había cajas de cereales con su imagen. Y había una caja de cereales gigante para que te tomaras la foto en el cine. Ah, sí, por cierto. Está bonito. Le tomé foto a ese volumétrico. Está bien chido. Ah, estaba padre. Y esa segunda escena extra, la que está padre. Donde decimos, pasó un año más. Y dices, oh, ok. Un año después. Y vemos que estos, los New Avengers, están teniendo problemas con otros Avengers. Con los Avengers de Sam Wilson. Ajá, exacto. Te voy a decir que son los OG, no son los OG ni de chiste, pero son los que se sienten con más derecho al nombre, ¿no? Y sobre todo porque no sabemos quiénes sean. Sabemos que está Sam. Y esto también está feo porque Sam y Vox de veras son bros. No, y ahora en disputa por el nombre, ¿no? Por el nombre y por el legado de Steve y bla, bla, bla. Eso se puede poner muy bueno. Ya desde ahí la escena me había ganado. El asunto es que pues había obviamente hay que promocionar la siguiente película de Marvel, porque llega una nave interdimensional al planeta Tierra. Y esa nave con un diseño totalmente diferente a lo que hemos visto en el MCU, es la nave de los Fantastic Four. ¡Ok! Hey. ¡Ok, day! ¿Sabes qué? Ese detallito me gustó mucho, que la nave, el diseño de la nave es totalmente retro, o sea, es retrofuturista. Es exactamente, es como imaginaban el futuro los de los 60s. Ándale, exacto, sí. Ok, cool, me gusta eso. Sí, ya tengo ganas de ver Fantastic Four, dude. Me encantó esta película, voy a ser sincero, me encantó Thunderbolts, o New Avengers, como quieren decirle. Pero ya quiero ver Fantastic Four, ¿eh? Sí, le tengo muchas ganas a esta película. O sea, la estética que nos proponen, que sea un universo diferente. Los Cuatro Fantásticos, me gustan mucho los personajes. Ay, que 24 de julio, es cuando se estrena. Sí, ya quiero ver a Pedro, a Pedro Richard, a Pedro Ricardo. Al Pedro. El fucking Pedro haciendo la de Richards, que venga a nuestro reino. Sí, la cosa se va a poner interesante. Pero sí, gran película de Thunderbolts. Me gustó mucho, más de lo que me esperaba. Honestamente, te digo, no esperaba yo nada y salí muy, muy satisfecho con esta película. Yo también, de veras. A mí me pudo encantar. Yo creo que va a ser de mis consentidas de Marvel, ¿eh? Sí, también, ¿sabes qué? La sentí refrescante, dude. Sí, porque... No sé. Es que simplemente es distinta a lo que habíamos visto de Marvel en mucho tiempo. Y aparte, ¿sabes qué? No es secuela. No es secuela de nada. Es bueno. Y hay un pet, o sea, y como que me rascan esa comezón que de repente tengo de, si tienes tantos personajes, úsalos, pues ahí está, cállate, triste ratón, ¿no? Ajá, o sea, no son los de siempre, son los siempre ve, ¿no? Siempre ve, exactamente, si tienes tantos personajes y actores que estoy seguro no les sobra el trabajo, pues venga, también utilízalos, ¿no? Y de verdad es que, qué bien hecha, lograron una gran química con los actores, con el equipo, no sé, redonda la condenada película. Y otra vez, ¿sabes qué también? Otra vez me deja con la idea de, quiero volverlos a ver, quiero ver qué más. Sí, ahí nos dicen que van a regresar, por supuesto, obviamente. Ya veré la película cuando esté otra vez en servicios de streaming y a ver en qué más salen estos condenados infelices. Yo sí quiero ver más de ellos. También, oye, no lo había pensado, qué bonito detalle. En los cómics, el primer cómic de Thunderbolts cuando termina, que son los Thunderbolts y sorpresa somos los Masters of Evil, aquí en otro tono, pero sorpresa, los Thunderbolts son los New Avengers, ¿no? Mira, o sea, sin ser obviamente, no se iba a poder hacer una adaptación directa, que yo insisto, adaptaciones directas no siempre son lo mejor, o no siempre tengo interés en ellas. Pues mantuvo el espíritu, ¿no? Qué curioso. Sí, en mucho de ello, la verdad, sí. Gran película, la verdad, sí, muy, muy buena. Pues yo creo que con eso llegamos al final de este review de Thunderbolts. Entre paréntesis, New Avengers. New Avengers, exactamente. Y esperando lo siguiente que viene, ahora sí, con más emoción que antes, esperando las siguientes películas de Marvel. Sí. Las series era lo que normalmente yo esperaba, ahora sí espero otra vez las películas. Y pues no queda más que decirles que lean más cómics. Sí, sobre todo de Thunderbolts, ¿quién lo diría? Gracias. Totales. Y hasta la próxima. Bye.